Uno, dos, tres, va Carolina. Molinero, molinero, no vengas de noche a verme, que no está mi madre en casa, puede criticar la gente. La molinera llorando estaba, el molinero la controlaba. Otro. Qué resalada, si usted, la sol se le va cayendo, y yo iba muy detrás, toda la voy recogiendo. La molinera llorando estaba, el molinero la controlaba. Más. Más. Ay, Dios mío. Este pandero que toco tiene 25 sones. Cada sonaja un suspiro, en el medio un ramo de flores. La mi morena llorando estaba, el molinero la consolaba. Pueden salir bien.